FM 99.7, Che Barracas. La carpa villera sigue sin respuesta a un mes de la huelga de hambre. Habitantes de las villas de la ciudad y militantes de distintas organizaciones sociales, ayer en conferencia de prensa desde la carpa villera montada en el obelisco, señalaron que el reclamo lleva un mes sin respuesta del gobierno de la ciudad y advirtieron que si no se abre una negociación, el próximo lunes se encadenarán al obelisco y la huelga de hambre pasará a ser total. Además anunciaron que se realizará un congreso villero el 7 de junio. En relación a esto, el Frente Popular Darío Santillán se suma a la huelga de hambre en la carpa villera. Se sumó Jonathan Schefferley, militante y vecino de La Boca, se acopló a esta huelga de hambre. La Boca es uno de los barrios porteños con reconocidos problemas de la vivienda, cuyas familias han sufrido en reiteradas oportunidades violentos desalojos por parte del gobierno de Macri. Trabajadores del PAMI realizarán hoy concentración y olla popular por despidos. A partir de las 12 horas, trabajadores y jubilados realizarán una concentración y olla popular frente al PAMI Central en Avenida Corrientes al 600 por la reincorporación de los 30 despedidos y la reapertura de los servicios médicos cerrados. Escuchas ilegales en la ciudad, la justicia resolverá hoy si Macri va a juicio oral. El jefe de gobierno porteño habría quedado fuera de la causa por espionaje por decisión del juez Casanello, pero el fallo fue apelado. La Cámara Federal deberá decidir hoy. A Macri se lo acusa por las escuchas ilegales sobre el cuñado de Néstor Leonardo y sobre el dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein. En Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo bonaerense se comprometió a recibir a los trabajadores de Calza que mantenían un corte hoy en Puente Pueyrredón. Empleados de la firma Calza y Shell, que exigían la reincorporación inmediata de los despedidos y tras protestar por más de una hora, liberaron el puente al obtener la promesa de una reunión en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Diputados aprobó el proyecto para promover el trabajo registrado. La Cámara Baja convalidó con 227 votos positivos el proyecto de promoción de trabajo registrado y prevención del fraude laboral para disminuir el empleo ilegal. Córdoba, la policía de Córdoba detuvo a un integrante del bloqueo de Monsanto. Fue en la terminal de ómnibus de Córdoba capital. Emiliano Cannon, integrante del bloqueo contra Monsanto, fue detenido por policías de la provincia con el argumento de que estaba haciendo ruido con una guitarra junto a amigos bajo la carátula de escándalo. Amigos y compañeros de la CAMPE solicitan su libertad frente a la comisaría. Buenos Aires, media sanción a la creación de la policía municipal. La Cámara Baja dio este miércoles media sanción a la polémica creación de la policía municipal apoyada por el ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados. La semana próxima sería tratado por las comisiones en el Senado. Paraguay desalojan a indígenas de territorios ancestrales, indígenas abaguaraní de la comunidad Igapo de Corpus Christi del departamento de Canindeyú. Fueron desalojados esta mañana de la propiedad de 4.000 hectáreas que forma parte de los territorios ancestrales, denunció la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena. Los policías quemaron y destruyeron unas 100 casas e incluso lugares sagrados como templos. FM 99.7, Che Barracas.